Arislight LLC presenta Artículos para ti. Episodio 9. El misterioso número 7. Este audio ha sido creado y narrado exclusivamente para el Tarot Internacional de Ángela Ley. www.tarotangelaley.com. Todos los derechos reservados. ¿Qué hay detrás del misterioso número 7? Hablar del número 7, para el tarot y la numerología, es hablar de un número mágico y muy misterioso. Muchos aspectos de nuestras vidas giran alrededor de este número, como por ejemplo, los 7 días de la semana, 7 días que duró Dios creando la tierra, los 7 mares, los 7 puntos de energía que hay en el cuerpo que denominamos los 7 chakras, las 7 maravillas, entre otras. Por mucho tiempo, este número lo consideraron de mala suerte, ya que se lo atribuyeron a demonios divinos, los cuales eran denominados 7 veces 7. Según la interpretación griega, hablar del número 7 es hablar de una unidad universal. También este número se lo atribuyen a los 7 astros o planetas. Para los judíos, el número 7 juega un papel fundamental, ya que cada 7 días es el sabbat. Para ellos, el séptimo mes es sagrado. El llamado año de jubileo era determinado por este número, y así muchas cosas del mundo son regidas por este número maravilloso. Lo más curioso de este número es que, de acuerdo con el tarot y la numerología, la importancia de este número la podemos observar en la cultura azteca, el cual representaba un número sagrado para toda la civilización. Cuando hablamos del número 7, hay varios puntos de referencia, como por ejemplo el templo 7 mazorcas, el cual estaba altamente relacionado con el maíz, y este representaba el principal alimento de estos pueblos. 4 misterios escondidos en el tarot y la numerología acerca del número 7. Existen miles de misterios escondidos detrás del número 7 en toda la existencia y a través de las culturas, desde la construcción de estatuas hasta la planificación de estrategias. Para el tarot y la numerología, muchas cosas en el planeta giran alrededor de este número. Por eso es denominado el número mágico. Dentro de tantos misterios, nombraremos los siguientes. 1. La Estatua de la Libertad, en sus diferentes estructuras, está construida, según los masones, como un santuario a este número. 7 espigas que representan los 7 rayos, los 7 mares. Para los numerólogos, las 25 ventanas que posee la Estatua de la Libertad simplemente son la suma de 2 más 5 igual a 7. El pedestal formado por las 4 columnas romanas, 4 por 4, 16, 1 más 6 igual a 7. Las hojas que rodean la antorcha, si nos fijamos, son 16, 1 más 6 igual a 7. La estatua mide 1,51 pies. 1 más 5 más 1 igual a 7. 2. Los 7 chakras están basados en los 7 colores del arco iris, que además representan los 7 puntos principales del cuerpo, 7 puntos de energía, los cuales están destinados a darle la armonía perfecta al cuerpo, a fin de encontrar el balance perfecto en el yo interno de cada persona. 3. Para los hinduistas existen 7 sabios, basados en las 7 estrellas que conforman la osa mayor, los cuales, según ellos, fueron los que hicieron que el sol se levantara y brillara. 4. Las 7 colinas de Roma: Cispius, Sermalus, Fagutal, Sucusa, Opius, Palatium y Velia. Todas ellas forman el corazón de Roma. Y para muchos, esto tiene que ver con la predicción apocalíptica que está sobre Roma. Todo esto gira en torno a este maravilloso número 7. El número 7 y los signos. Cada signo tiene su número de la suerte. Para todos no es el mismo. Esto va ligado a lo que los astros tienen preparado para cada uno de ellos. Para el tarot y la numerología, cada signo está destinado a un número especial, los cuales están organizados de la siguiente manera, Aries. De acuerdo con el tarot y la numerología, necesitas aprender a ser más humanitario y a pensar más en los demás. Debes aprender a ser más cercano y dejar un poco tus ambiciones personales. Los números más influyentes son el 17, 7 y 21. Tauro. Estás destinado para aprender a buscar las verdades ocultas. No te concentres en acumular solo las cosas materiales. Más bien busca el amor, la paz y la comprensión. Números de la suerte: 11, 4 y 6. Géminis. Estás preparado para buscar siempre lo nuevo. Nuevos viajes, nuevos trabajos. Buscas la iniciativa y los nuevos campos, ya que estás preparado para ello. Números de la suerte: 3, 12 y 8. Cáncer. Busca siempre los cambios. No te quedes quieto en ningún lugar. Representa los vínculos familiares. Para el tarot y la numerología, tus números de la suerte: 5, 17 y 30. Leo. En este tiempo tienes que aprender un poco más sobre la responsabilidad. No hagas ajustes obligados en tu forma de ser. Sé siempre tú mismo. Números de la suerte: 10, 1 y 9. Virgo. Aprende a sumergirte en las ideas de otros. Esto te ayudará a ser pacificador y diplomático. Aprende a cultivar buenas amistades y sé muy leal a ellas. Números de la suerte: 27, 15 y 10. Libra. Aprende la virtud de ser un buen consejero para otros, ya que eres muy bueno escuchando a los demás. Eres tranquilo y pacífico. Números influyentes: 8, 19 y 2. Escorpio. Eres sarcástico e irónico. Te apasiona lo oculto e indagar sobre la vida y la muerte. Números de la suerte: 13, 4 y 21. Sagitario. Supera las limitaciones en tu vida. Eres aventurero y muy divertido, y te fascina conocer nuevas culturas y países. Números influyentes: 14, 9 y 23. Capricornio. Eres tenaz y perseverante, y te encantan los retos. Tienes grandes proyectos que te llevarán a la cima si logras ejecutarlos. Los números influyentes son 16, 3 y 25. Acuario. Estás preparado para hacer grandes negocios y cualquier actividad comercial que te propongas. De acuerdo con el tarot y la numerología, eres amante de la libertad y la independencia. Números de la suerte: 17, 7 y 20. Piscis. Eres sumamente sensible e intuitivo y posees un gran sentido de responsabilidad. Eres soñador. Números de la suerte: 5, 11 y 19. Es por todo esto que a través del tarot y la numerología podemos ver los secretos revelados acerca del futuro de la humanidad y cómo los números te guían hacia ese destino a través de las fechas, momentos especiales y tu perfecto alineamiento con tu futuro. Por todo esto, el número 7 siempre será un gran misterio que, si lo analizamos, va ligado a grandes acontecimientos. ¿Y tú, qué piensas acerca del número 7? ¿Quién narró para ti? Con todo mi amor, Ángela Lea. Ángela Lea. Ángela Lea. Ángela Lea. Ángela Lea. Este audio ha sido creado y narrado exclusivamente para el Tarot Internacional de Ángela Ley. www.tarotangelaley.com. Todos los derechos reservados.